Este es un reporte desde Radio Caracol, órgano informativo de las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, OIDO. Se dio a conocer el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA, con una marcha representativa. La marcha se llevó a cabo el día 21 de febrero del 2012. Partió del Monumento a la Madre hacia el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. El COA está conformado por 8 organizaciones. COSEI, Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo. CODESI, Comité de Defensa Ciudadana. CODEDI Xanica, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. CODEP, Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo. FIS, Frente Indígena Zapoteca. OIDO, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca. OPI, Organización de Pueblos Indígenas de la Zona Mije Baja. UNTA, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Para darnos a conocer los motivos de la movilización, escucharemos la entrevista con la compañera Montserrat. Y estamos realizando esta manifestación para dar a conocer la declaración política de la COA, que es el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas. Y bueno, está conformada por 8 organizaciones, entre ellas las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca. ¿Piensan quedarse en plantón o hacer una movilización más fuerte, hacer un bloqueo? ¿Qué es lo que están esperando para hacer otro tipo de movimiento? Bueno, nosotros ahorita venimos dando a conocer la alianza y pues nuestro pliego de demandas, que son principalmente demandas de justicia, como el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad de 2006, castigo a los responsables, a Ulises Ruiz Ortiz, la cancelación de más de 100 órdenes de aprehensión, y dependiendo de la respuesta y el del diálogo que el Estado abra con nosotros, pues así también va a ser nuestras actividades, nuestras acciones. Depende de ellos, ¿no? Estamos a la espera de una respuesta. ¿Qué es lo que están esperando en este momento? ¿Una plática directamente con el gobernador o qué es lo que están haciendo en este momento? Pues sí, ahorita se está solicitando la plática directamente con el gobernador porque los demás funcionarios pues no tienen la capacidad para resolver nuestras demandas. Ahora escucharemos a Enrique, de OIDO. Bueno, esta marcha es una movilización que se está haciendo para dar a conocer al Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, para demostrar que en el Estado ha habido un vacío de poder todavía y estamos haciendo una demanda de justicia, justicia social, de los casos que no se han esclarecido desde el 2006. Exigimos principalmente el castigo a los culpables, que se investiguen estos crímenes a fondo. Y nosotros venimos conformando la COA, 8 organizaciones. En el caso de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, somos 10 pueblos y estamos exigiendo cada pueblo tiene sus diferentes demandas. Uriel, coordinador general del plantón, nos habla de las comisiones. Aquí nos encontramos con un muchacho que me encontré aquí en el plantón y me gustaría preguntarle cuál es su nombre y qué hace en este lugar. Bueno, mi nombre es Uriel y estoy aquí participando en la marcha como el coordinador general de las comisiones, dentro del cual pues nosotros nos encontramos como con demasiados trabajos coordinando todo para que haya las comisiones de seguridad cumplan con su función y no dejen que las filas o la marcha se dispersen. Muy bien, ¿y qué te ha parecido tu trabajo? ¿Te gusta? ¿Sientes que estás realizando un buen trabajo o cómo te parece tu trabajo? No, pues como le decía, el trabajo que me tocó fue lo de coordinar todas las comisiones, aunque un poco difícil, pero ahí le estoy tratando de realizarlo, pues aunque nunca he estado con esta comisión, pero ahora me estoy dando cuenta de que sí es un trabajo mayor, pues y ya estar coordinando todo, pero conforme a los conocimientos que me dieron antes de esta marcha, pues le estoy dando algunos puntos así para realizar lo más importante. Bueno, ¿cuántas comisiones hay en esta organización y cuáles son? Las comisiones son de seguridad, de higiene, de los baños, agua potable, lo de cocina, la basura, los petates, y hay que estar pendiente de las banderas y las mantas por los cuales se les ha dado informaciones a las comisiones y que puedan realizarlas como se debe. Muy bien, ¿y qué te parece la participación de esta organización en la comunidad civil? No, pues interesante, porque a través de las organizaciones se pueden solucionar diferentes tipos de problemas y apoyar en general a todas las comunidades indígenas haciendo cumplir sus derechos. Este fue el reporte desde Radio Caracol, órgano informativo de las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca. Oído.